FM 88.1, la 1 del dial. Termina el día relajado. Seguí escuchando Centrado en Vos. Sentí desde el corazón por la FM 88.1 o www.cañuelasfmnacpop.com.ar. Ya de tanto esperar, si tus miedos te carcomen y no puedes sonreír, si te ahogas en silencio cansado de resistir, desconéctate. Corta lo que ata a tu corazón. Respira, cuenta hasta 10. Respira, ya va a amanecer. Centrado en Vos. En el aire, envía tu mensaje, envía tu SMS al 514743, WhatsApp 2226-514743 o llama directamente al 433-681. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Estamos acá en Centrado en Vos para hacer este programa y charlar un ratito juntos. Vamos a prender un sahumerio. Armonizamos el lugar, saludo a Neri, el operador. Y arrancamos a charlar. Estaba con una amiga el fin de semana comiendo un asadito ahí en casa. Hacía rato que no nos encontrábamos y nos gusta charlar también de todo esto. Ya está también en esto que hago yo. Si bien lo mío es a través de la numerología, ella también tiene su don y lo hace a través de los registros akáshicos, el tema del clearing y un montón de terapias alternativas para poder encontrar, ¿no?, las respuestas a esas preguntas que muchas veces hacemos con la cabeza y sentimos con la insatisfacción del alma. Y estábamos charlando de que nos había tocado en común esa semana cuántas personas no terminan de disfrutar nada de la vida y es como que todos les da igual. Y se genera esa oscuridad interna, ¿no? Que no hay nada que a uno le venga bien. ¿Qué hacemos cuando todo nos da igual? Porque es como que todo nos da igual y observamos la vida pasar sin sentir placer ni alegrías. Por ahí porque no tenemos, por ahí porque tenemos, pero la sensación de vacío es la misma. Es como que caminamos desmotivados, cabizbajos y apáticos por la vida, como si esta fuera eterna. Y me parece que ese es justo el momento de frenar y hacer un cambio radical. Porque vivir así no es vivir, es sobrevivir. Y me parece que es el momento del viaje hacia el autodescubrimiento. Porque cuando todo nos da igual, la pregunta que tenemos que hacer es que si realmente todo es indiferente. ¿Por dónde empezar? ¿Qué decir? Cuando todo te da igual, no pensás en nada y pensás en todo al mismo tiempo. Por eso uno está tan cansado, ¿no? Ese es el cansancio del pensamiento rumiante, de dejar algo atesorado en la mente y no dejarlo fluir por miedo a. Y termina siendo pensar en nada. Y a su vez es pensar en todo. ¿Y qué significa que todo ha dejado de importarnos? Termina siendo tan amplio el concepto que no sabemos ni qué decir. ¿No te pasa? ¿Cuántas veces le preguntas a alguien, pero qué es todo? Y te van a decir, no sé, todo. Hay muchas personas que vienen a consulta y me dicen, no, todo es un quilombo. ¿Por qué viniste? No, porque es todo un quilombo, todo está mal. En el todo está mal no me estás diciendo nada. Y en ocasiones pasa. En ocasiones nos encontramos en un punto de nuestra existencia en el que no sabemos qué rumbo tomar. Y pasa, es frecuente estar un poco hundido, ¿no? Sumergido en un estado en el que realmente todo nos da igual y que por ahí eso que nos gustaba nos ha dejado de agradar y aquello que nos entretenía ahora nos aburre. La pregunta es que, ¿qué nos está pasando? ¿Por qué todo ha dejado de proporcionarnos placer? Y ahí podemos tener una de las respuestas, el placer. ¿Por qué un vacío interior se abre en nuestra alma? Ese que absorbe cada gramo de felicidad que podemos llegar a sentir en algún momento. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué sucede? ¿Qué significa sentir indiferencia por todo? O mejor dicho, ¿qué implica sentir indiferencia por todo? Muchas veces te sentás en un sillón ahí y te limitás a ver tu vida pasar como si fuese una película, como si fuese una serie. Te vas al baño y del baño al comedor o la cocina, vas a comprar, cocinás porque si no te morís de hambre, haces tus actividades cotidianas casi por inercia, como si fueras un muñequito a cuerdas. Es como que lo haces de forma automática, pero hay desgano y no te detenés a preguntar a qué se debe ese desgano. Entonces, empezás a tener un estado de infelicidad que te rodea, que te abraza y que poco a poco te empieza a apretar cada vez más y te afecta a vos y obviamente afecta a tu entorno. Entonces ahí, claro, queremos, ¿qué nos va a salir? No nos sale nada porque nuestros planes empiezan a torcer. Cualquier tipo de planes, se empiezan a desquebrajar las amistades, los planes económicos, laborales, los planes de vida. Y empezamos a buscar en el horizonte alguna luz que nos transmita esperanza, pero no podemos encontrarla. Parece que no sabemos quién es el maldito o la maldita que apagó ese último rayo de alegría que teníamos. ¿Quién apagó ese último faro para poder llegar a tierra? Y parece como que desconociéramos lo que nos está pasando. Pero nuestra vida parece ir cuesta abajo y sin ningún tipo de posibilidad de frenar semejante caída. Y pensamos. Pero nunca paramos un segundo a hacer silencio, porque a lo mejor ahí en el silencio podemos empezar a encontrar algunas respuestas. ¿Por qué? Hay una frase que leí una vez que dice que hasta los escasos momentos en los que no nos llegan sonidos, mensajes de texto o cualquier otra clase de información del exterior, nuestra cabeza está llena de un torrente constante de pensamientos. ¿Cuántos minutos al día, pregúntate, le dedicas a estar en silencio de verdad? Si es que lo haces. Entonces en estos momentos nos da igual que llueva, que salga el sol, que el viento se lleve nuestra casa, o que alguien venga y nos dé un sermón y nos diga cómo vivir nuestras vidas. Y la respuesta es siempre la misma. Y bueno, sí. Ando. ¿Cómo estás? Y acá estoy, ando. Y seguimos como autistas sumergidos en nuestro mundo. Entonces ahí el apego a lo material y lo espiritual seguramente habrá tocado fondo. Y que la apatía empieza a invadir tu vida y nuestra reacción a estímulos placenteros casi es como que desaparece. Llegó la nada misma a nuestra vida. Y estoy seguro que te pasó en algún momento. O te pasa. Ahora la pregunta, porque por ahí el, entre comillas, diagnóstico de esta situación te es conocida. Pero intentamos en este programa reflexionar para encontrar alguna salida. Y la pregunta es qué podemos hacer cuando todo nos da igual. Porque estar perdidos en la mitad del mar sin ver ni siquiera el destello de una luz que nos ilumine en el camino, obviamente que va a ser desesperante. Ahora, en eso de que todo está mal, me parece que no todo está perdido. Porque si todo nos da igual, o cuando todo nos da igual, en muchas ocasiones ni siquiera tenemos ganas de pedir ayuda. No le pedimos ayuda a un conocido, imagínate a un profesional. ¿Para qué? Si no tengo remedio. Es lo primero que pensamos. Pero no es así. Sí tenemos remedio. Siempre hay un remedio del que pensamos. Y la mente ha adquirido una serie de patrones de pensamientos a lo largo de nuestro historial de aprendizaje y esos pensamientos nos han hecho creer que la existencia es de una forma determinada, este sistema de creencias. Sin embargo, de la misma forma que pensamos que la realidad es negra, también podemos verla blanca, azul, roja o el color del arco iris. Me encanta la frase, hay una frase de Osho que dice que la vida es un lienzo en el cual podemos, el color lo ponemos nosotros, podemos pintar felicidad y virtudes o desgracia y lamentos, ¿no? Está en blanco. Porque no existe tampoco un solo color con el que uno pueda ver la existencia. Y todos los colores son válidos. Y lo mejor es que no tenemos por qué adoptar un solo punto de vista. Porque, a ver, si pensamos que se trata de elegir una ideología y nos aferramos a esa ideología, estamos muy equivocados, porque la vida es demasiado variopinta como para posicionarnos de un solo costado. Y de esa forma lo único que vamos a hacer es limitarnos. Y no vinimos a esto, la vida es abundante. La naturaleza es abundante. Las estrellas, los planetas, es abundante. Entonces, cuando llegamos a este punto, es hora de comenzar a pensar que nuestra visión catastrófica del mundo es solo eso, es nuestra visión. Es un sistema de creencias aprendidas. ¿Y qué implica esto? Que se puede desaprender. O en su caso, se puede aprender una nueva forma de cambiar nuestra relación con el mundo, con los demás y con nosotros mismos. ¿Soltar? ¿Volver a empezar? Centrado en Vos. Un programa que te invita a que vos seas el protagonista de tu propia historia. tan hermosa. Me vi hundido en lo azul de todo el cielo de Mendoza. Seguí la ruta y caminé cantando a punto de caer. Me hice imagen de tu cruz cortando todo el viento sana. Tu noche pareció preciosa y el día se consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545 9584 por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com o en Facebook encontralo como Ova Damiani. Seguimos, Entrado en Voz, gracias por los mensajes. Mariana, no, me pregunta si soy psicólogo. No, Mariana, no soy psicólogo. Estudié la carrera y a su vez, en realidad empecé después de empezar con numerología y en un momento decidí dedicarme a lleno a la numerología. Ya prácticamente estaba recibido, pero estaba estudiando una parte de la psicología que tiene que ver con psicología humanística, tiene mucho que ver con escucha y si bien uno escucha, estaba con el tema de la numerología y cierta percepción que tengo. A veces uno ve algunas cosas y más que escucharlas uno las ve y se las dice a la persona y bueno, me estaba corriendo un poco de lo que era el estudio y era como que estaba estudiando algo como para que no me digan, qué sé yo, el numerólogo, el gurú, mis amigos me dicen gurú, así que sí, no, estudié psicología, me encanta, pero no soy psicólogo. Conectar con nuestro interior, en esto de que siempre terminamos en el mismo lugar, pero es así, empieza desde uno afuera, el afuera no existe, es una construcción de nuestro interior. Hay que revisar ahí adentro siempre y cuando todo nos da igual, hay que conectar con el interior. Cuando estamos perdidos y todo nos da igual, es el momento de plantearnos si realmente estamos llevando la vida que nos gustaría. Esto lo he visto en un montón de casos en el último mes. En personas que tienen cierta edad y uno empieza a ver que entre el cuando eras niño, entre el niño que fuiste y el adulto que sos, no hay una coherencia y uno como que está separado, ¿no? Entonces llega un momento que dice, yo quería hacer tal cosa y ahora soy esto, y entra en un estado de angustia. Y siempre se puede virar la nave y emprender un nuevo camino. En realidad es el mismo camino, el camino de vida que uno transita, pero hacer otro tipo de actividad u otras cosas. Y para eso hay que conectar ahí. Es el momento de plantearse si realmente estábamos llevando la vida que nos gustaría. Y si no, ¿a qué te aferrás que no podés cambiar de dirección? Entonces es el momento, hablábamos del silencio, es la hora de sentarse, de reflexionar y de pensar qué queremos, qué nos motiva, qué nos mueve. Y esto nos puede llevar 15 minutos, un par de horas, unos días, semanas o meses. Qué sé yo, hay que conectar con tu interior. Las crisis son muy buenas para eso. Bienvenida a las crisis si me van a conectar con mi interior, con la capacidad de confiar, de amarme, de tener amor propio y de reconstruir el autoestima, ¿no? Conectarte con el interior a través de la introspección te va a ayudar a quitarte esos condicionamientos que te impiden observar tus auténticas motivaciones, qué es lo que realmente querés. El Dalai Lama decía que el amor, la compasión y el interés por los demás son las verdaderas fuentes de la felicidad. Siempre ahí hay un buen camino en general, si bien todos somos únicos y irrepetibles, pero esto de amarse y amar, de tener compasión y de poder ayudar, es genial. ¿Cómo uno no va a encontrar felicidad en la ayuda desde el uno al otro? Tener una atención plena, ¿no? Eso es una herramienta muy poderosa que nos va a ayudar, sin duda, a poder descubrir una parte de nosotros que por ahí desconocíamos por completo, porque no la revisamos, porque nunca nos acompañaron de chicos a eso, porque no nos incentivaron, no nos escucharon, nos abandonaron, lo que haya pasado. Todos venimos a esta vida a padecer algo para poder evolucionar. A algunos parece que son cosas más heavy, otras más sencillas, no sé, hay que estar en los zapatos, cada uno tiene que estar en sus zapatos y ver qué es lo que le pica, ¿viste? Para encontrar la salida y qué es lo que quiere. Y ya te digo, a través de la introspección es la mejor manera de comenzar a dejar atrás esas voces ajenas que nos dicen cómo debemos ser o lo que debemos hacer, o la sociedad que te dice, bueno, tenés que hacer tal cosa, tenés que hacer así, te tenés que casar a tal edad, tenés que estudiar, tenés que hacer esto, otro, tenés que hacer qué sé yo. Y vos vas como un soldadito, como una soldadita, ¿viste? Pum, como un muñequito, una muñequita control remoto, acuerda que va haciendo todo lo que los demás le dicen. Y terminás como el video de Pink Floyd donde van los chicos, ¿viste? Van caminando en la cinta y los van tirando a la picadora de carne. Terminás ahí. Hay que animarse a traspasar ciertos límites. Esa es la verdadera transgresión. No estar 7 días sin dormir, meterte pasta en el cuerpo, adicciones, boludeces. No, esas cosas no. No. Traspasar realmente los límites del mandato, del condicionamiento. Empezar a descubrir la luz que brilla en nuestro interior sin distorsiones. El camino lo iluminemos nosotros, no seguir un faro. Ese faro que te decía que nunca encontrás. No, que la luz salga de tu alma y que sea esa la luz que ilumine el camino y vos vas por ahí. Porque ahí en ese momento vas a saber hasta qué punto estabas limitada por exigencias externas. Y citando de vuelta a Dalai Lama, él decía que nuestra mente, o dice que nuestra mente consciente está relacionada tanto con los objetos de los que hemos tenido experiencia en el pasado como con cierto tipo de sentimientos, sensaciones. Y en este sentido resulta como muy difícil vislumbrar la verdadera naturaleza de la conciencia. La conciencia que se corresponde con el estado puro de conocimiento o de como dicen ellos, total luminosidad de la mente. Por eso los budistas aconsejan o sugieren o te acompañan hacia las técnicas de utilizar o aprender dicho estado de meditación. Esto de poder no liberarnos de nuestra mente, sino de los pensamientos, de experiencias pasadas, de cualquier forma de anticipación de futuro, para permanecer en el estado, en el estado de armonía y estar en el instante presente. Entonces ahí estamos conscientes, y cuando estamos conscientes de dónde estamos, en el momento que estamos, no estamos pensando ni de dónde venimos ni a dónde tendremos que ir. Entonces ahí es cuando todo nos interesa. Es ahí cuando conectamos con nuestra auténtica naturaleza. Es ahí cuando comenzamos a observar nuestro alrededor de otro color. Entonces, no sé, la simple hoja de un árbol nos parece una creación fascinante de la naturaleza. Un colibrí en una flor, nos quedamos mirando como maravillados el colibrí. Si solo pudiéramos ver el colibrí y no agregarle después que cuando viene un colibrí hay un alma divina que se fue, que era, te quería, que te viene a avisar, que te quiere, que está, qué sé yo, es un colibrí hermoso, lo miramos porque es hermoso, nos llama la atención cómo mueve sus alas, es lindo de ver. Tenemos que meterle que es alguien que nos quiere, que se murió, entonces viene a través del colibrí. Si alguien se murió, te quiere, lo querés, lo amaste, ya está, es luz, está en tu corazón, en tu alma, se conecta desde ahí, no necesita ningún pájaro para venir a decirte nada, no tiene que decirte nada, porque el amor se siente, no se dice. Entonces ahí todo nos parece fascinante. Ahí sí nos centramos en nosotros, centramos nuestra atención en la respiración. Y nos cuestionamos por ahí nuestro complejo cuerpo lleno de elementos, músculos, huesos, arterias, neuronas. Estamos en un estado de relajación. Y a través de la meditación vamos a descubrir que aquello que nos rodea es un mundo muy interesante, o más interesante de lo que pensábamos. Somos capaces de quedar fascinados viendo el simple aleteo de un pájaro, como te decía. ¿Y qué se esconde detrás del vuelo de un pájaro? ¿Qué sé yo? Como digo siempre, meditar es hacer eso que te conecta en el presente. Estás ahí, regar las plantas, hacer una torta, dibujar. O permanecer en silencio, con los ojos cerrados, regulando la respiración. Es conectarte con ese silencio interior, que es esencial para poder oír la llamada de la belleza y poder responder a eso. Y la belleza es el universo, es la vida misma, es ese amor por la vida, es ese Dios interior, ese Buda interior. Y si en nuestro interior no hay silencio, si nuestra mente, nuestro cuerpo están llenos de ruido, bueno, no vamos a oír la llamada de la belleza. El mensaje divino, divino, divino nuestro. Porque la cabeza está siempre llena de ruido y somos memoria si no nos ponemos al servicio del alma. Por eso no podemos escuchar nada, por eso nos perdemos, por eso no escuchamos la llamada del amor. Y no del amor del otro, del amor propio, de la autoestima. ¿Cómo pretendemos estar bien con un otro si no nos queremos? Si no tenemos autoestima. Ese silencio, esa paz interior es lo que nos permite escuchar el llamado justamente de nuestro corazón. Pero muchas veces no lo oímos. No tenemos tiempo para escucharlo. Tenemos que estar pensando, ansiando, deseando, renegando. Queremos algo extraordinario, no sabemos ni quiénes somos, cuando podemos construir algo extraordinario desde lo ordinario, desde el día a día, desde ser mejores con nosotros, hacer deporte, comer sano, no hacer lo que no queremos, ayudar al otro, disfrutar lo que tenemos. Si hay mortadela, come mortadela. Y si hay caviar, come caviar. No pretendas comer caviar cuando hay mortadela y viceversa, y hacer las dos cosas con el mismo placer. Entonces ahí, de a poco, porque todo es de a poco. Si es todo junto, te atragantás. Poco a poco empezás a apreciar pequeños detalles que son vitales, que antes por ahí te resultaban insignificantes. Y de esta forma también comenzás a percatarte de que aquello que realmente te va a empezar a motivar. Entonces sucede algo maravilloso, que es la autorrealización. Y eso pasa a ser un factor importante. Porque hay cosas que vamos a saber. Porque nos vamos a conectar. Y sabremos que ser buenas personas, que dedicarnos a los demás, que no hacer daño a nadie, son valores tan profundos que los vamos a terminar haciendo nuestros, bien nuestros. Y con estas reseñas nuestra vida va a tomar un rumbo completamente diferente. ¿Qué me importa si me abandonaron? ¿Qué me importa si me dejaron? ¿Qué me importa si no me observaron? ¿Si no me quisieron? ¿Si me dieron todo? ¿Si eligieron a mi hermano en vez de a mí? Si se murieron mis padres, si me abandonaron, qué sé yo, sí, duele, fue jodido, pero ¿qué me importa? Si yo puedo ser buena persona, si yo desde mí me puedo dedicar a los otros, si yo no lastimo, adrede no lastimo, tomo decisiones, sí, obviamente, cuando tomo decisiones se mueven cosas, y por ahí algunas personas están afectadas, pero no desde el daño. Manejate con esos valores. ¿Qué me importa lo que el otro hizo? Te habla del otro, no de mí. Entonces vas a ver cómo cambia completamente tu vida. Deja de mirarte el ombligo. Se ve parte de un todo. Entonces, si estás en un momento de apatía, que todo te da igual, bueno, entonces sabes que es el momento de moverse. Porque si te moves, todo cambia. Subí el volumen y bajá un cambio. Centrado en Vos, con la conducción de Osvaldo Damiani. Es como el día cuando sale el bendito sol y todo gira en armonía a su alrededor. Como aquella bolsa de belleza americana, todo confluye en su dulzura suburbana. Es como el día, nunca sabes cómo viene. Es como el día, si sale el sol o si llueve. Y al abrir los ojos se ilumina hasta la China. Y si sonríe se arregla hasta Valentina. Hoy está bien, cuidado. Si el viento Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunicate al 1545 9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Saludos a todos los que están mandando mensajes, gracias por tomarse el tiempito de interactuar conmigo así en el programa. Carla me pregunta, me dice, todo, ¿por qué todo lo relacionás a, o lo llevas a la relación de los padres y todo tiene que ver? En realidad, Carla, todo tiene que ver con los mayores condicionamientos que se generan es en el primer mundo del niño, es el hogar en donde nació y los progenitores, puede ser padre, madre, abuela, tío, quien lo adoptó, no sé. Imagínate un niño que ya sea o porque no tiene un padre, no tiene una madre, o porque los padres se trabajan todo el tiempo, porque le dan más bola a un hermano al otro, porque tuvo una enfermedad al hermano, por lo que sea, que no es observado por esos padres. Cuando es chico, un chico no sabe que existe si no ve a un otro, un bebé, y ese otro es el progenitor. Ah, viste, vos es un nene que le dan la teta y se calma, llora, le prende la luz, ve un adulto, ve un otro y se calma un poco, totalmente dependiente. Después, cuando crecemos, tenemos que buscar independencia, ¿no? Pero un niño que quiere... Estás con algún chico, yo mi ahijado o alguna hija de algún amigo... Estamos bien y me cuenta, me muestra el cuaderno y le muestra al otro y quiere ser el centro del mundo de atención y si los dejás, tenés que, listo, quieren que todo el tiempo seas para ellos y se sienten como queridos, observados, aprobados. Cuando eso no pasa, ¿sabés lo que cuesta después encontrar ese sitio, ese lugar en el mundo? Por eso... Estas apatías, por esto la necesidad de aprobación. Y muchas veces no termina siendo una tarea muy fácil, ¿eh? Pero sí se puede solucionar. Y por ahí ese lugar está más cerca de lo que pensamos. Por eso trabajo tanto en esto de difundir el encontrarnos a nosotros mismos. ¿Cuántas veces pasan los días, las semanas y sentimos que no encajamos en ningún lugar? ¿O empezamos un nuevo grupo y sentimos que no encajamos? ¿Cuántas veces nos despertamos cada día con la sensación de un vacío emocional que venimos arrastrando durante un montón de años y que lo llevamos al resto del día? Parece que nos encuentre, que de alguna forma nos parece como imposible saber quiénes somos, encontrar un punto de felicidad, encontrar ese lugar en el mundo, qué es lo que quiero hacer, hacia dónde me quiero dirigir, dónde estoy, qué herramientas tengo. Y terminamos como percibiendo cada sitio donde vamos como un lugar extraño. Parece que nuestros amigos son los únicos que en ocasiones pueden traernos algo de consuelo. Y sin embargo... Esa sensación tampoco es muy sostenida, porque a veces también sentimos que son ajenos a nosotros, que también son ajenos los amigos a nosotros. Y no sabemos qué mierda nos pasa. Y entramos en esto de que nada ni nadie nos contenta. Relaciones de pareja una tras otra y más de lo mismo. Trabajo, vamos, todos los días estoy trabajo, pero más de lo mismo. Es como que vamos vagando de acá para allá en una monotonía que te termina ahogando. Por eso hablo de esa sensación de asfixia, que no es nada más y nada menos que oprimir el alma por falta de libertad, de liberarse de ese condicionamiento. De por qué no te sentiste observado, de por qué no te sentiste querido, qué es lo que pasó ahí, para poder desapegarte, perdonarlo y trabajar en el autoestima. Y no terminamos de entender bien qué es lo que pasa con nosotros ni con el mundo. ¿Por qué siempre me cagan? ¿Por qué siempre me dejan? ¿Por qué no puedo conseguir el trabajo que quiero? ¿Por qué empecé una carrera y la verdad que me gusta, qué sé yo, no sé, me gusta pintar y estoy estudiando, viste, ingeniería? Digo, ¿qué viste? Pero bueno, ya sé que me recibo y tiene salida laboral, pero a mí me encanta pintar. Es como que vamos buscando nuestro horizonte existencial y no llegamos, no, es como que no hallamos el menor signo de significado de nuestra existencia. Entonces entramos en desesperación, no sabemos qué hacer. Nos recorre esa desesperación el cuerpo, de los pies hasta la cabeza. Empiezan las contracturas, entonces, no, las cervicales, el cuello, y estoy todo el día con la computadora, y no, me duele la cintura, lo que pasa que no, viste, me duele un poco la rodilla, y me viste, siempre buscamos algo externo. Nos duele todo. No, voy a masaje, hago yoga, voy a reiki porque no sabes cómo estoy, me duele todo. Parece que se nos termina erizando cada pelo de nuestro cuerpo. Empezamos con palpitaciones, se me entrecorta la respiración, me estará pasando algo, no, es un ataque de pánico, nos empezamos a diagnosticar. No sabemos nada, pero sí nos damos cuenta que el estado de ánimo empieza a decaer como hasta un inframundo anímico. Ahora, ¿qué pinto en todo esto? ¿Qué pasa que en ningún lugar nos parece adecuado? ¿Que cada trabajo que tenemos se transforma en un sufrimiento? Porque eso de que nos pesa el cuerpo y nos vamos arrastrando, lo que significa es que nos pesa el alma. Entonces nuestra existencia pasa a ser una carga, es pesada, una carga pesada sobre la espalda, por eso las cervicales. Porque en vez de volar, de amarnos, estamos como mirando todo el tiempo la punta de nuestros pies, como quedarnos mirando la mierda de nuestra historia sin poder soltar todo eso. El cuerpo se empieza a doblar, la joroba significa resignación en la vida. Sí, pensamos en el mundo, en su funcionamiento, y caemos en la cuenta de que no es para nosotros. Empezamos a ser tóxicos, pesimistas. Ese pesimismo se apodera de nosotros. No sé, parece que no es nuestro, que es de otro lugar. Es como que a veces sentimos que nacemos en una época equivocada. En vez de evolucionar, es como que involucionamos. Empezamos a sentir las carencias del niño y los dolores del adolescente. ¿Qué onda con todo esto? ¿Qué es lo que hago? ¿Dónde tengo que ir? ¿Cuál será mi pareja ideal? Entonces estar contentos, estar bien en cualquier lugar es algo complicado. Y obviamente, ¿cómo no va a ser complicado si adentro estamos como el culo? ¿Qué pretendemos que afuera? No importa si es un paisaje divino, si es un país en el exterior, si es un restaurante más caro, o si es al costado de la ruta tomando un mate. En todos lados nos sentimos como el culo. No importa quién es la persona que venga, si es lindo, si es linda, si es fea, no sé, concepto de lindo, fea, gordo, flaco, alto, si es atento, si es desatenta, no importa. Nos encontramos la vuelta. Ahora, por alguna razón que en principio desconocemos, existen lugares mágicos donde todo parece encajar. ¿Y qué clase de lugares son estos? Bueno, cada uno tiene los suyos, cada uno tiene los propios. Algunos se sienten contentos, qué sé yo, en la iglesia, otros se sienten contentos en un parque, en un bosque. en el mar. Y parece que ahí sienten gran conexión con el mundo. Ahora, el gran problema, ¿sabes cuál es? Es que no sabemos si ese es nuestro sitio del mundo, en el mundo, o si eso tiene que ver con las expectativas de los demás. Entonces ahí, si logramos parar un segundo a pensar qué mierda pasa con esa sensación de desamparo, bueno, ahí vamos a tener las respuestas. Porque muchísimas veces nuestro entorno es quien nos condiciona de tal forma que ha sentado las vías para lo que uno debería ser o cómo tiene que transcurrir nuestra vida. Entonces, no, porque estás estudiando derecho, porque, qué sé yo, tu mamá, tu papá son abogados, son médicos, que no, que ahí entraste en una empresa conocida del pueblo y tenés que estar ahí porque el que entra en esa fábrica, en esa empresa, le dice, salvó, mira qué bueno. No, tenés que ser tal cosa, tenés que ser tal otra, tenés que casar a tal edad, tenés que tener hijos. Tenés que estudiar porque si no, no vas a ser nadie. Y nosotros de forma inconsciente vamos aceptando ese camino como si fuera el nuestro. Y nos mimetizamos y nos metemos adentro de ese camino. Y por ahí tenemos éxito laboral y económico, pero no tenemos éxito emocional. Entonces tenemos la misma angustia que el que vive en un caño, metido adentro de una Mercedes-Benz último modelo. Y a pesar del aparente éxito social, nos sentimos totalmente desubicados. Entonces terminamos aceptando en muchos casos la vida que los demás esperan de nosotros. Y terminamos transitando esos senderos sin pena ni gloria. Ni siquiera nos planteamos otros posibles objetivos. Entonces, este programa ayuda a reflexionar. Si todo te da igual, ¿te planteaste si estás llevando la vida que querés? ¿O estás llevando la vida que los demás esperan que vos tengas? Hay un monje budista que dice que antes de dar el paso y tomar refugio en el budismo, era una periodista de éxito que lo tenía todo para triunfar. La historia, cuenta su historia, ¿no? Sin embargo, a pesar de tenerlo todo, no era feliz. Algo fallaba. Entonces decidió dejar su vida dedicada a los medios y convertirse en una monja budista, y dice que desde ahí su dedicación a los demás la hace inmensamente feliz. Esto de dejar todo, ir a encontrarse en la película, la otra vez la citamos, como a rezar y amar, que todo el mundo la ve, qué sé yo, bueno, termina mostrando un poco eso, dejo todo, me voy a encontrar conmigo misma, conmigo mismo. Y desde el budismo hay varios maestros que hablan de la meditación. Y yo no soy budista, pero bueno, me gusta sacar un poco de cada lugar y no quedarme solamente en lo que me pasó, lo que soy, qué sé yo, lo que ir viendo, a ver, y acá qué hay, sacar un poquito de cada lugar y lo que mejor me hay, de lo que mejor me siento, me queda, me lo voy trayendo y lo tomo como propio, más allá de mi impronta y mi creatividad, no hay problema. Tomo cosas que me hacen bien, pruebo, a veces sí, a veces no, pero mira qué bueno esto, me quedo. Lo experimento en mí como para después poder transmitirlo. Y este maestro en meditación también cuenta una historia parecida de un empresario de éxito que un buen día decidió dejar los negocios y trabajar haciendo jugos naturales en una tienda muy sencilla de un pueblo. Entonces la pregunta es hasta qué punto estamos forzando que nuestra vida avance por caminos desacertados. Y lo mismo a la inversa, sin ser budista. Personas que viven en la carencia porque no se sienten capaces de poder generar o tener. El tema es no apegarse ni a la carencia ni al éxito, entre comillas, de ser exitoso en los negocios. Y la gran pregunta es decir, ¿realmente somos felices con lo que hacemos a pesar de tener éxito? Que sería para otro programa, que es el éxito. Porque si somos exitosos a través de la vida del otro, de la mirada del otro, digo, qué sé yo. Sí, a veces está esto de moda en los youtubers, entonces a través de mandar videos y qué sé yo, tienen, no sé, 5 millones de gente que lo sigue y determinadas aplicaciones le dan plata y vos ves lo que hacen, son pelotudeces. Para 5 millones de personas es un genio, una genia, y para otro par es un pelotudo. Entonces, a ver, hay que ver ahí en tu interior y analizar qué es realmente lo que te llena. ¿Qué pasa en ese vacío interior? Los budistas dicen que el vacío interior que sentimos al no encontrar nuestro sitio en el mundo se debe a que estamos desconectados con nuestra auténtica naturaleza. Ellos dicen naturaleza búdica. Vos me preguntarás qué cuerno es la naturaleza búdica. La respuesta por ahí es más sencilla que el nombre, que es el estado. Dicen que es el estado último del ser, un estado en el que permanecemos en amor y felicidad. ¿Qué es lo más parecido que te puede pasar de sentir cuando estás ahí, en el vientre materno? Si alguno hizo alguna terapia de vidas pasadas o alguna meditación en el cual hay algunos trabajos que se hacen en meditación y visualización, que uno se visualiza en el vientre de la madre, y te puedo asegurar, yo lo he hecho, y es un estado de tranquilidad, de felicidad. El tema es que de ahí hay que salir y encontrarse con el mundo, y conectarse con el mundo, más allá de que no todos los días son de sol, manteniendo esa esencia, ese estado. Porque de ahí venimos, ¿por qué no podemos vivir en un mundo en el cual nos podemos sentir como nos sentíamos ahí? Un estado en donde estamos en paz, en amor y felicidad. ¿Sabes qué pasa? Ahí no tenías condicionamientos. Cuando saliste empezaron los condicionamientos. El lugar, dónde estás, la cultura, el barrio. Eso es lo que causa el sufrimiento. Y vos decís, bueno, ¿pero qué hago? Entonces, pues tenés un hijo, ¿qué hago? No le digo nada, que sea lo que tenga que ser. Y no se trata de no hacer, o qué hago con lo que hicieron, con lo que me dijeron. El tema es, te enseñaron, te dijeron, bueno, a ver, ¿qué es lo que vas a hacer vos con lo que hicieron de vos? Cuando ya tenés capacidad de poder decidir, para romper esos mandatos y esos condicionamientos, ¿desde qué lugar? Desde el lugar que estás sintiendo que todo te da lo mismo, ¿no? El programa empezó, estamos hablando de eso. Entonces, ¿qué hago? Y bueno, ahí, ¿viste? Había películas del oeste que iban los buscadores de oro, pasaban una zaranda, donde juntaban el barro, eran como unos baldes que estaban así con un filtro, como una rejilla, y pasaban con el balde tierra y sacudían así hasta que la tierra se iba como escurriendo con el agua, y a ver si encontraban oro. A veces eran piedras que no tenían nada que ver, era barro, y a veces aparecía una pepita de oro. Bueno, si en tu crianza, en tu primer mundo que es tu hogar, tus padres, tus parientes, te dejaron alguna pepita de oro, tomala. Quédatela, atesorala como propia. El respeto al otro, el amor, el compartir con la familia, vos sentís que te hace bien y está bueno, buenísimo, genial. Por ahí te dejaron mucho oro, tomá mucho oro, es buenísimo. Sabés que la vida no es todo oro, que a veces hay días en donde algo va a faltar, pero bueno, tendrás mejor base que otras personas. Ahora, si no encontrás nada, soltá. Porque a veces no se encuentra nada, más que el agradecimiento porque te dieron la vida, y eso es un apretón de manos y, entre comillas, ¿no? Decir, bueno, muchas gracias, y construir lo propio. Entonces ahí vas a empezar a encontrar tu sitio en el mundo. Porque no depende en el lugar en el que estamos, sino depende de tu estado emocional, de cómo tu mente trabaja al servicio de tu alma, de que el lugar es el acá y el ahora, y el lugar es tu alma, tu corazón, tus deseos. Es tu estado de paz, de armonía, de serenidad y de amor. Y no todo es color de rosa ni sonrisa. Porque a veces perdés seres queridos, a veces pasan cosas, pero si vos estás en un estado de paz y de armonía, de serenidad y de amor, vas a poder vivirlo tal cual lo que es en el momento que hay que vivirlo y no cargarlo en el lomo, ni en el alma, ni que te pese el cuerpo, ni nada. Entonces de esta forma en ningún lugar te va a parecer tan hostil ni incómodo como antes, porque adentro tuyo vos estás bien. Y vas a empezar a gozar de una plenitud genuina que te va a provocar un estado de armonía independientemente del lugar en el que te encontrés. No vas a ir corriendo tras algo, sino vas a empezar a transitar en el presente sabiendo de que estás en el lugar correcto. Porque si no sos feliz en tu interior y no sos feliz acá y ahora, no vas a ser feliz nunca, ni con nadie, ni por más que tengas esto, lo otro, lo que sea. Entonces es así. Tu sitio en el mundo es tu propio corazón. El Barba decía, me buscarás donde me encuentres, siempre voy a estar ahí. Yo digo el Barba, Dios, sacale la religión, ponele amor a la vida. Si te dicen me vas a encontrar, donde me busques me vas a encontrar, es que está con vos. Entonces, ¿dónde está lo maravilloso de la vida? El amor a la vida, en la actitud que vos le pongas, en cómo vos quieras ver la vida y en lo que hagas de lo que hicieron de vos. Sabiendo quién sos, teniendo actitud, perseverancia, esto es un laburo diario en el cual vos podés hacer de algo ordinario, algo extraordinario de tu vida. Te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos. Lucha por tus sueños, no los dejes ir. Ese es el camino que hay que seguir. A pesar de los problemas, a pesar de que todo esté mal, y nunca dejes de soñar, y nunca dejes de creer, las cosas van a cambiar, todo depende de ti. Y nunca dejes de soñar, y nunca dejes de creer, las cosas. Si escuchaste un poquito a tu corazón, si trabajarás para que los miedos empiecen a ser parte de las anécdotas y el pasado solo será eso y nunca una barrera para el futuro, en buena hora pasó este Centrado en Vos.